Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el Roa y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos. En tu programa, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia. 14 años poniendo rock a tu vida. Buenas noches a todos los auditores, parte otra sesión de Entre Amigos Rock y Nostalgia, versión cuarentena. Ya, varias ya, como la sesión número 10 de cuarentena. Ya, y nos quedamos. Ya, perdí, cambiamos hasta ministro. Cambió. O sea, ya es algo. Cambian los payasos, pero el circo sigue, decía un circo por ahí. Lo mismo. Bueno, estamos en compañía de nuestro Lord Pátula. ¿Cómo está, mi querido Pátula? Muy buenas noches a todos los oyentes. ¿Qué vamos a decir? Seguimos en el proceso que supuestamente hay una ley de mejoría. Estamos también con el maestro de las perillas, Claudio Riquelme. Nadie la cree. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estamos? Ahí estamos nuevamente en una nueva sección de... Sección. Es que este programa tiene diferentes secciones, por ejemplo. Una nueva sección de Entre Amigos Rock y Nostalgia. Aquí estamos moviendo las perillas como siempre. Y esperando pasar un ratito con buena música. Tenemos una sorpresita hoy día. Hoy día tenemos una gran sorpresa. Por fin volvemos a las entrevistas. Hoy con entrevista virtual. Equation of Darkness. Con la banda Equation of Darkness, compadre. Estuvimos escuchando los temitas que nos mandaron seguidos. Bien bueno, bien powers. Esta entrevista, cabe destacar, estaba pendiente desde el año pasado. Pero los muchachos no habían podido terminar el material. Y luego vino lo del estallido social, etcétera, se alargó, pero al final de cuentas pudieron sacar su EP y nos van a contar hoy día un poquito sobre eso. Como decía Lord Fatuna, bueno, en cuarentena en otros países ya están celebrando que pasó la cuarentena, aquí todavía estamos enclaustrados. Praga y hicieron una densa fiesta ahí en el menso carrete en la playa. Hoy y... sí, hoy se están viendo varias fiestas. Te envidia la mujer, pero... En fin. Ya nos tocará. Ya nos tocará. Paciencia. Pero siempre somos los últimos. Así es. Oye, bueno, vamos a saludar también a nuestro querido Sergio Pirincho Arancibia desde las tierras de Puente Alto, a nuestra querida Karen, ahí la Karencita en la cisterna, nuestro querido Seba, que también ahí está medio enclaustrado, y Edu, que llegará en un ratito más ahí a contarnos sobre la máquina del tiempo. Por lo que dijo, si es que no está embotellado, ¿no? Claro. Como la última vez que estuvimos ahí. Sí, que no está embotellado en la casa. Sí, es que la estamos justamente. Estaba un mosca. Oye, recordamos las redes sociales del programa Entre Amigos, Rock y Nostalgia, el Facebook, rock.nostalgia, nuestro Instagram, ya, el fanpage también, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, y el correo rockynostalgia@gmail.com. para las bandas que quieran también agendar su entrevista virtual. Bueno, sin más preámbulos, como habíamos adelantado, tenemos la entrevista de Equation of Darkness. Les pedimos que se presentaran y que nos contaran un poquito de la historia de la banda. Y esto fue lo que los muchachos nos respondieron. Nosotros somos Equation of Darkness, mi nombre es Carlos y soy el vocalista de la banda. Mi nombre es Eduardo, soy el guitarrista de la banda. Y yo soy Ezequiel, más conocido como Kelo, el baterista de la banda. Un gran saludo a Ricardo Roa del programa Con Amigo Rock Nostalgia y ojalá les guste nuestro material. Chao, que estén bien. Gracias, Ricardo. Gracias. Con el de Play. Hola, mi nombre es Eduardo, guitarrista de Question of Darkness. Y bueno, la banda se formó el año 2016. Noviembre 2016 para ser exacto, y en ese entonces éramos una banda instrumental. Cabe señalar que no estaba ni Ezequiel en la batería ni el Carlito en ese entonces, así que teníamos otra propuesta. Luego de tener algunos eventos en la banda y tener buena receptación al público, algunos integrantes, bueno, los dos integrantes que tenía yo, se fueron y tomaron otro rumbo. Así que ahí después se formó con vocalista. Y ahí llegó Ezequiel, llegó Mauricio Chacón, el bajo, y Carlito en las voces. Y bueno, todo eso lo modificamos los temas, le creamos cosas, lo adaptamos bien como nueva banda, si podría decirse así. Y salió LP que sacamos el año pasado, a finales de diciembre. Sí, a finales de diciembre. Bueno, lo habíamos estado grabando en el 2018, pero por todo lo que pasó después de la contingencia, en octubre, porque lo íbamos a lanzar como en octubre, pero al final, por lo todo lo que pasó con el estallido social, lo atrasamos hasta diciembre. No pudimos tocar y tener una presentación ahí ya, porque fue todo más complicado. Pero eso. Y les dejo el primer tema llamado Never Ending War, que los pueden encontrar en las plataformas de Spotify, YouTube Music y iTunes. Y muchas gracias, Ricardo, por darnos una oportunidad y un espacio a nosotros como banda. Así que les dejo Never Ending War. Beyond this, never ending war. escuchemos. De regreso entonces en Entre Amigos, Rock y Nostalgia, lo que pasaba era Never Ending World de Equation of Darkness. Oye, bien buenos los temitas de estos cabros. Oye, se demoraron en salir, pero bueno. Nos costó. Nos costó más de un año tenerlos aquí en el programa, estos chiquillos. ¿Eso es donde estaban ustedes? ¿Hace más de un año? Sí, hace más de un año estábamos en conversaciones de entrevistas. Y me uní al lugar. Claro. Entonces no sabía que estaban agendados. Estaban agendados hace rato. No. De hecho, estuvieron citados a Radio Puente Alto. Sí, no pudieron ir. En Radio Puente Alto. Y no pudieron ir. Y no, con o sea, hace rato. Y contactamos al final a otra banda que parece que fue Camino Viejo, los que reemplazaron a Question of Darkness ese día. El tema es que ya ahora, gracias a la tecnología y el Bill WhatsApp, logramos la entrevista virtual. Bueno, también les preguntamos a los muchachos cómo llegaban a este sonido tan característico que tienen, que comentábamos con Paco recién, en unos tintes entre Slayer, Pantera, Sepultura. Sí, un Death Thrash más. Claro. Bueno, con esos tintes. Sí. Es como un vino bien preparado. Claro. Bueno, ellos. Ya te pusiste. Bueno, para el frío. Oye, ellos nos comentan entonces. Oye, perdón. Okay. Se me olvidaba. Antes de seguir con la entrevista, se hace presente en este estudio la máquina de la música. La música. Ahí está. Llega nuestro grillo Ego, ¿cómo está? Aquí estamos, compadre. Hace rato que nos llegaste a este hermoso estudio que me vio nacer. No, está todo un rockstar. Este cabrón ahora me tiró el estrellato. Hace siempre pensamos que la máquina del tiempo ha estado en este rumbo junto con Entre Amigos, Rosy Nostalgia. Y agradecerle una vez más a Roa, a quien me invitó a su cuchitín. Me invitó a mi programa, me invitó a mi programa, Edu. El programa era de él, pero empezó antes por eso. Pero bien, feliz venir de nuevo a los días viernes Entre Amigos, Rosy Nostalgia. Bastante trabajo, como tú sabes, pero... Oye, mis felicitaciones por la máquina del tiempo. A Marquito también, van como hay un cabro, los felicito. Sí, es que harta gente, harta online. Entonces estamos bien agradecidos. Ha ido bien. En ese sentido, la puesta de escena ha estado bastante buena, lo que hemos hecho. Por ahí le he hecho una miradita y están... Los programas se le alargan. Se alargan a dos horas, entonces estaba muy agradecido. No, yo estuve participando hace un par de semanas, estuvo bastante bueno, así que se le agradece también. Se le agradece a toda la gente aquí en Entre Amigos. Oye, antes de seguir con esta entrevista virtual, voy a aprovechar y saludar a nuestros fieles auditores, a Richard, a la Andrea. Ah, sí, yo tengo algo con ellos, chicos. Sí. Mañana no se suben Entre Amigos. Entre la máquina del tiempo, mañana van a estar ellos exclusivamente una entrevista, chicos, sobre asuntos de hablar de animales y películas de terror de animales. Están gritando los auditores, cállate ahora. Sí. No, vienen con el serrucho ahí, bro. A todo ritmo están gritando los auditores. ¡Chin, se cobra! Nos están quitando los auditores. Vamos a empezar a cobrar. Así que, Richard... Mientras no te quiten el sonidista, no te preocupes. Cállate, tranquilo, parece. Así que gracias por decir Richard. Bien, oye, vamos a seguir entonces con esto de entrevista virtual a los muchachos de Equation of Stars. Y ellos nos comentan ahora acerca de cómo logran sus sonidos, las influencias. Bueno, vamos a la respuesta de los muchachos. Así, vamos a la segunda parte de esta entrevista con Equation of Darkness. Bueno, las influencias de Equation of Darkness son bastante variadas, ya que los tres miembros que estábamos en este momento, el Eduardo, Ezequiel y yo, tenemos algunas bandas en común que escuchamos, pero aún así cada uno tiene su enfoque completamente distinto. En mi caso, yo escucho metal antiguo, metal de los 90, que fue el que más oreja le puse cuando cabro chico, y bueno, Slayer, Metallica, Cannibal Corpse, Six Feet Under, Dying Fetus. Comprenderás que es bastante variado las influencias que tengo. Los chiquillos también, obviamente, yo también me han influenciado en bandas nuevas que ni siquiera conocía. Entonces ha sido como una retroalimentación entre los tres. Y toda esa fusión la metimos en una licuadora y salió nuestro primer EP, que lo grabamos a principios del año pasado, del 2019. Se demoró un poco en salir porque tuvimos hartos percances, de tiempo sobre todo. nuestro EP que se llama Dooming Fórmula y que salió en a finales del año pasado, diciembre del año pasado salió, con bastante atraso, pero vio la luz a finales del año pasado. Bueno, y ahí está todo. Ahí está todo ese zumo que salió de la licuadora de la influencia de Question of Darkness. Bueno, y la próxima canción, y queremos seguir presentando nuestro primer EP, Dooming Fórmula, se llama Bloodlust and Ravenous. Ojalá que les guste, muchas gracias por la invitación. Hasta luego. De regreso, muchachos, en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Oye, Power, compadre, Power, Power, la cagaron. Sí. Muchachos, escuchábamos Bloodlust and Ravenous de Equation of Darkness. Oye, valió la pena la espera, ¿eh? Valió la pena. Oye, sí. Buen material, ¿no? Buen material, no, felicitar a los... O sea, claro, querían, no querían mandar algo a media los cabros. Mira, no, lo que pasa es que... Esa es la idea, no tiene que... Cuando se coordinó la entrevista, los muchachos... Apurarse. Claro, los muchachos, de hecho, se tiraron para atrás por lo mismo, porque dijeron que el material que tenían no estaba adecuado todavía para pa difundir, así que decidieron... Querían mandar algo bien hecho. Justamente. Así es que, como ya tienen el material... Oye, felicitar a los muchachos por la sensatez de hacer eso, porque no todas las bandas muchas bandas sí. La tienen. Los cabros decidieron postergar la entrevista para más adelante, dijeron, no, mandemos algo de calidad. Bueno, y acá está el trabajo de los chiquillos. Gran material. Bueno, también les pedimos que nos contaran acerca de sus próximos proyectos y las redes sociales donde los podíamos encontrar para toda la gente que le haya gustado la banda y quiera interiorizarse más en el mundo de Equation of Darkness. Y lo que nos respondieron fue esto. Hola, buenas, acá les habla Kelo, el baterista actual de Equation of Darkness. Nuestros próximos proyectos se enfocan en un EP. Esperamos que nos salga algún video lyrics o un video normal, dependiendo lo que la pandemia nos deje. Y a la postre también merchandising. Pero como todo es incierto, no tenemos ninguna fecha para entregar. Puede obtener información sobre nosotros en Facebook como Equation of Darkness, en Instagram como Equation of Darkness Chile y YouTube, Equation of Darkness Chile. Y para finalizar, les dejamos con nuestro tema homónimo, Equation of Darkness. Hey, it's more, it's time to emigrate. Ya, muchachos, esa era la entrevista entonces con Equation of Darkness. Lo que pasaba era el tema homónimo, Equation of Darkness. Oye, gran material de los cabros. Sí, eso es su buenísimo material. Su primer EP. Bueno, como decían los chiquillos, están en las redes sociales, Spotify, YouTube Music y su propio Facebook. Oye, el EP se llama Doom in Formula, para que lo busquen. Oye, felicitaciones a los muchachos. Buena, un aplauso a los cabros. Sí. Pero excelente bueno. Material, compadre. Oye, buen proyecto que hicieron. Comentarles también que vamos a tener este material para ir tirándolo más adelante e invitar a los muchachos también a que cualquier material que tengan nos lo hagan llegar a través del correo rockynostalgia@gmail.com. Y futuramente se reactiva el WhatsApp +569 3281 2897, que por el momento está fuera de servicio. Así es, material... Saludos a los buenos que se roban. Se lo vean. Ojalá que les sirva. Mandarle saludos a Victoria, a Rocío y a una amiga de toda la vida, Yanis. Me pidió que le daran un saludo. Saludo para Yanis. Chica querida. Oye, ahora nos vamos a ir a. Dos temas pegaditos, vamos a ir a una selección de música de cuarentena, películas que hayan visto o series durante cuarentena, y parte nuestro querido Sergio Brincho Lancilla. Oye, buen temita nos dejó Sergito en relación a, bueno, él se estará viendo esta serie de vikingos. Wow. Algo bien vikingo. Nos dejó un temita de la banda Storm, de este proyecto Doom Black Metal noruego. De su disco Nordavind de 1994, el tema Opi Hielet. Y pegadito a eso, nuestro querido Seba también nos manda un temita de Rant, Raise Against the Machine. Raise Against the Machine, la pandilla de Zack de la Rocha. Wake up! Con la banda sonora de Matrix. Qué buena película también. Oye, se viene Matrix 4. ¿Sí? Más recargado que nunca. Más recargado que nunca, buena. Más revoluciones y reload de el asunto de. Bien, vamos entonces. Reload y toda la cuestión. Claro. Con Neo, Rineo y todo. Vamos con la música entonces. Así que vamos entonces con la música. Seguimos en cuarentena entre Vix, Rock y Nostalgia. We'll be right back. Pelle, oppe fjellet, to norske brødre som holdt vi. Oppe fjellet, skog og varsler, en gang som død. Der finner jeg sylven urte samme glød. Oppe fjellet, oppe fjellet, oppe fjellet, oppe fjellet. Hei! Hei! Hei! what you saw. Ya. Ya. Se echaba de menos el ya. De regreso, muchachos, de nuestro amigos Rock y Nostalgia. Escuchábamos recién la selección de nuestros compañeros Sergito, que nos dejó un temita de Storm of Violet. Y nuestro compañero Sebastián, el doctor de los discos, con Rage Against the Machine, con Wake Up, esta banda sonora de la trilogía de Matrix. Matrix. Oye, Matrix en su tiempo marcó un antes y después en las películas. Esa, sobre todo la 1, la teoría esa de que todos estábamos viviendo en un mundo que no existía. Hoy hay un montón de... un programa. Ha salido un montón de videos en YouTube acerca de los errores de la Matrix y algunos son bastante sorprendentes, sí. Bueno, para la tecnología de esos tiempos era espectacular ver este tipo de películas, por compadre. Se dice que al que querían como Neo originalmente era Will Smith. Sí. Y el tipo lo hizo porque vio que los efectos que suponía que tenía que tener en la película, él vio que tal vez no iban a... poder hacerlo. Claro. No tuvo fe. No era muy caro, no tuvo perfecto. Ah. Y después estaba arrepentido. Que... No fue. Claro, fue lograron todo. Lograron toda la trilogía con esos efectos. Oye, ¿cómo se llama esta película de Will Smith? ¿Tiene superpoderes? Hancock. Mira, a la madre que se me dio. Claro, de Hancock. Porque es como un viejo, es como un. Saltó de. Un superhéroe ebrio. Totalmente fracasado. Sarancó el salté para quedar al fuego. Claro. Oye, saluda a Will Smith. Amigo de la casa. Príncipe de... Amigo de la casa. El príncipe de River. Oh, los 90 se los cayó el carnet. Se los cayó el carnet. Más que 90, casi tío pisando 80. Está bueno. Bueno, todo sea por la máquina del tiempo. La máquina del tiempo. ¿Qué día? Recuerden, la máquina del tiempo, sábado y domingo a las 9, imperdible. Está todo gentleman este cabrón, cómo ha crecido, visto, lo visto, he sacado copia a mi compadre, así que. Ya, he sacado copia a mi compadre, le roba acá. Hoy dirá tu compañero que regale una mascarilla. ¿Le gustó la mascarilla? Sí, participe. El mejor fatal. No, porque regale una al programa para que nosotros la regalemos. Ya, para que la sorteemos, ya. Vamos a sortear mucho más cosas, así que chicos, tengan cuidado, hasta pisco por ahí. Entre amigos, Rubén Ataque fue el trampolín para la no, mañana. Obvio, si nosotros dimos bien agradecidos, así que... Oye, pero no estoy sacando en cara, pues. No, si esa es la idea. La yaya. Todo se chin chin. Vamos a aprovechar también de saludar. Ayer fue el día del reggae, vamos a saludar a nuestra querida Donita Paz Marley. Ay, mi jefecita. Así que también la cabra. Saludos a la Donita. Bueno, saludos. Sublime Sensación también va como bien chiquillo, así que... Saludos a nuestra querida Donita Paz Marley. Saludos. Préndelo. Oye, vamos a seguir con esta selección de películas antes de que se nos distorsione más esta cuarentena. A ver, tu película. Ahora viene justamente un temita. La selección del jefe. Extraído de la película Constantine. Buena película. Johnny Depp ahí. John Wick antes de andar matando gente, cazó demonios. Kenny Reeves, weón. Kenny Reeves. Ah, perdón, verdad. El mismo de Matrix. Me confundí. Esto de la cuarentena me tiene loco. El mismo loco de Matrix, justamente. Kenny Reeves hace Constantine y extraímos de esa película Perfect Circle de Pacific. Y luego viene un tema que se viene. Ah, viene nuestro querido Edu. Ahí para que volé un poco la cabeza, esto fue por el asunto de la película que hizo Christopher, un corto que hizo, me encantó. Y vino un temita de ellos, pues, de Christopher. ¿Pueden decir el nombre en inglés, por favor? Que en inglés no lo tengo mucho. El maestro del inglés. Nuestro sonidista. Ninfetamine. Igualito, no, estamos por ahí. Así que si viene a ustedes, Christopher. Vamos entonces con esta selección. We'll be right back. maybe you're better off this way. Maybe you're better off this way. You're better off this. You're better off this. Maybe you're better off. Wake up. Ya, de regreso entonces en Entre Amigos Rock y Nostalgia. No. Lo que pasaba entonces era el tema de Constantine con Perfect Circle y el temita de Cristo Frente Edu, que era. ¿Qué es tu pido? Ninfetamina. Ninfetamina. Bueno, temas. Bueno, comente. Bueno, es una película, un corto que hizo Christopher Field, que no se entiende mucho, pero para esos tiempos era como muy satánico para uno cuando cabros chicos, pega rayar la pava un poco, pero fantástico. Ojalá que lo puedan ver, los que no lo han visto. ¿Está en alguna plataforma? Yo lo vi en YouTube la primera vez. Tiene harta YouTube. Sangre. Tiene harta sangre, harto chocolate, harto carne molida. Bien satánico. Bien satánico. Para los que no han visto, Constantine es una historia de un suicida que vuelve a la vida y para ganar su lugar en el cielo se pone a cazar demonios. Uh-huh. Y básicamente eso. Y es un fumador empedernido. Está por morirse de cáncer. Está por morirse hasta que... ir al infierno. Claro. Donde él ha mandado muchos demonios al infierno. Había mandado a papas fritas. Pero estratégicamente Gabriel había hecho un complot con el hijo del demonio para quedarse con la tierra. Sí, pero véanla. Nos volvíamos más. Sí, no nos volvíamos más. Véanla los que les gusta ese. Recuerden, Constantine. Buena película. Protagonizada por Johnny Depp. Kenny Reeves. Oye, Johnny Depp ha hecho harto papel de puerto. Sí. Oye, vamos a seguir con otra selección personal. Oye, hablando de cosas que nadie entiende. Bueno, aquí entro yo. mi selección fue la banda The Stooges, más conocida por la primera banda de Iggy Pop. Ah, sí, Iggy Pop. ¿Sí? Cuando su juventud, esa era su banda. Este tema... ¿Alguna vez fue joven Iggy Pop? Sí, alguna vez fue joven. ¿No? ¿O nació con arruga? No, tenía el síndrome de... Benjamin Button. Bueno, el hecho que esta película, o sea, esta es la serie que estuvo ahora último en boca de todos de Dark, aparece un tema de ellos. Para no spoilear tanto, sería pongan mucha atención en el octavo capítulo, que es el último, octavo y final. Un auto bajo la lluvia con un hippie y su pareja adentro. Eso es todo lo que voy. Ahí, en el fondo, está el tema de Stooges. Así que, claro, ese es mi selección. Oye, mañana, como les decía a ustedes, mañana voy a volver a ver la tercera temporada para entender, porque quedé loco. En un momento, como en el cuarto capítulo, ya está así, un reo. Hablando de serie, en realidad, yo voy a aprovechar de saludar a mi amor que ve Outlander, que también es una serie llevada al pasado, vuelven del pasado, van para arriba. ¿Cómo se llama su amor, amigo? Mi querida Carmen. De hecho. Bien. Después del infantilismo del equipo, vamos con la selección. Más maduro. Vamos a ir con la selección de nuestro querido Claudio también. Oye, yo voy pegadito también con la misma serie Dark, compadre. Ah, también de la puta, weón. ¿Ya se escucha ni también cuando la ves? No, estoy preocupado. Se puso celoso. Celosa. No sé, envidioso. Una de las otras ya. Que podemos compartir series. Oye, hablando de series que nadie entiende, compadre. Esta es un temita que aparece también en como banda sonora de esta serie, el tema Creator con Pleasure to Kill, compadre. Así que... Perfecto. Terminamos con la serie si alguien no lo entiende, no importa, si ponerle atención a la banda sonora. Tiene buenos temas. Hay unos temas New Wave por ahí también en su medio. Estuve revisando bien, como la banda sonora de la tercera clásico. Y usted ve Plácido. Está bueno, bueno. Wey, vamos entonces con cerrando con la serie tal. A la vuelta ya nos despedimos con la selección de Karen. Ya, vamos entonces con The Stooges. Nosotros somos Down on the Streets y Creator con Pleasure to Kill. Floating around on a real old mine.

Ya, muchachos, entonces lo que pasaba era la selección personal de Edu, no, perdón, de Javier y Claudito. Y de Johnny Depp. Y de Johnny Depp. Y la serie Dark. ¿Ya? Ay, ¿viste Dark, weón? Ay, mira. No, no, realmente está interesante, pero eso sí, tenéis que ponerle. Tenéis que ponerle atención a la serie. Estar haciendo ni una weá. Nadie te tiene que molestar para entender, porque cada persona que aparece es imprescindible para el desenlace. Cada personaje que aparece es como tres personajes. Se evoluciona mucho. Es más rara que juego con hombre la serie. Muy evolucionada. Muy loca. Muy bien. Al final Oye, ¿qué otra serie han visto? Te meten en tres mundos últimamente. Oye, yo he estado viendo una serie que se llama La Nueva Orden, también bien entretenida. Llevo un par de capítulos. Yo me terminé la Love Cake, la serie de las llaves, también me encontré. Yo ahora empecé a ver en Amazon Homeland, que la subieron. Homeland. Convídate en la cuenta. Yo, una serie que de puro pesado, sí, Brujas. Brujas me suena a teleserie. No, la quedaban. ¿Era como teleserie o no? Una serie nueva. Ah, de Witcher. Brujas. O si no, estaba viendo. Estaba viendo Lindas Mentirosas. Netflix. No, muy cliché, weón. Oye, ¿estás viendo ni una coreana? Oye, no quiero decir nada de la casa, pero. Oye, estaba viendo. Todo me comen con arroz. Una serie en Netflix también de cine. Así que también está buena. Búsquenla por ahí y le echen una miradita. Una ojea. Oye, vamos a ir cerrando con un pedido de Karen. Ahí Claudito nos va a reseñar un poco. Oye, ya nos estamos despidiendo este capítulo. Oye, estuvo muy entretenido. Sí, estuvo bueno. Hoy, cargadito. Este capítulo de Héctor Amigos. Con la banda. Con la banda que Los Burners, extraordinario. Muy bueno. Oye, reiterar felicitaciones a los muchachos de Question of Darkness por el buen material, sí, excelente. Recordarle a las bandas también que manden su material al correo rockinostalgia@gmail.com. Esperamos que para la próxima vez ya los podamos tener presenciales acá y poder hacer en vivo y en directo una entrevista ya más. Claro, por motivo de la contingencia, sí, pues, no podemos tenerlo físicamente aquí, pero yo encuentro que estuvo bien la entrevista, sí, no, buena, sí. Bueno. Se la jugaron los chicos. Bueno, y nos vamos a despedir ya con un temita que nos dejó nuestra compañera Karen. Se va a salir un poquito de lo que son las series y las películas que estamos todos viendo en cuarentena, pero sin salirse de la contingencia también, porque nos dejó un temita de un artista llamado Johnny Blues, que es un artista callejero, y nos cuenta la Karencita que. Nos comenta también que por la cuarentena también los artistas están. Se han visto mermados con el tema de los shows, los espectáculos, las tocatas. No solo los shows, también los bares, el Bar 38, que es nuestro auspiciador también. Los bares, toda la gente que trabaja detrás. Claro. Los sonidistas. Claro. Los sonidistas. Pobrecito, weón. Estamos sufriendo, weón. Si no fuera por el programa, este cabrón estaría ahí. Qué duda, ese programa. Pero me daba. Sin nada que hacer. Me pagáis muy bien, pues. Sin nada que hacer. Reitero, digo, sin nada que hacer. Reitero. Lamentablemente, estamos. Aquí todavía estamos por amor al arte. No, en serio. No, como nos cuenta la Karen aquí que nos mandó este tema, que. También hacer un. No sé, simplemente a modo de homenaje al artista en general. Sobre todo a los artistas chilenos. Así, a las bandas que nos mandan material, a las bandas que no conocemos quizás, pero a todo en general también, y aprovechar, no sé, yo personalmente dedicar también este programa a todas las bandas y a todos los artistas que no han apañado siempre también. Que no han apañado y que mejor, como digo, que no han apañado también. Claro, porque ellos trabajan, se sacan la cresta también para hacer su arte y su trabajo y entregarnos música, que es lo que tanto nos gusta a nosotros, porque que esto es que el rock y el metal, compadre, así que. Sí, exactamente. Bueno, como decía Claudio, entonces nos despedimos con este artista callejero, se llama Johnny Blues. Claro. Y el tema se llama Mi gato me regaló una enfeta. Bueno, yo no sé qué andaba haciendo este compadre con su gato. No sé qué gato será que regala las fetas. Pero bien, el momento. Preséntenme ese gato. Ya, esperemos, el tema habrá que hablar. Claro. Esperemos encontrarnos ya la próxima semana. Gracias por la sintonía. Esto fue Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Gracias. Mi gato a mí me la regaló. Mi gato a mí me aprecia mucho. Una tira me regaló. Se me fue a tirar todo y a un comisario lo cagó. Right. Información, bandas y mucho rock and roll. Aquí finaliza Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Te esperamos en nuestra próxima sesión.